Tal vez hemos venido compartiendo, este ya es el mensaje número 14 de la serie Vida Cristiana. Pero el miércoles empezamos a darle como un poquito de vuelta al tema, pero tiene que ver con vida cristiana. O sea que estamos en la segunda temporada del tema Vida Cristiana. El domingo terminamos, los que vinieron, tuvimos un culto preciosísimo. Estuvimos compartiendo sobre la verdadera adoración. Y vimos que adorar es más que cantar. Adorar es más que estar en un lugar. La mujer samaritana dice, le dijo a Jesús, ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén. Nosotros decimos que hay que adorar en este monte. Y Jesús le dijo, créeme mujer, la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores ni en este monte ni en Jerusalén, sino que adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y vimos lo que era una verdadera adoración. Vimos como una iglesia adoradora entregó su vida por Jesús, una iglesia adoradora predicó el evangelio, una iglesia adoradora ofreció sus tesoros al Rey. Vimos todo esto, fue algo precioso, fue algo hermoso. ¿Para qué? Y ahí terminamos la primera temporada, ¿no? Como si fuera la televisión, o hoy en día se está hablando mucho de eso. Y empezamos el miércoles la segunda temporada, pero seguimos viendo vida cristiana. Y vimos el tema, el cristiano y el cristianismo. Porque es triste, hermano, pero hay muchos cristianos que no saben qué es cristianismo. Hay muchos cristianos que no saben qué es la vida cristiana. Y vimos que los primeros convertidos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y vimos algo de lo que los apóstoles hablaban. Mire, cuando una iglesia está bien adoctrinada, cuando una iglesia sabe lo que es la doctrina, hermano, ahí eso es cuando se levantó persecución, que esa iglesia fue capaz de dar su vida por Cristo. Sabían en quién creían y lo que creían. Tristemente hoy los cristianos no saben lo que creen. Hablamos de doctrinas como la encarnación de Cristo, el nacimiento virginal de Cristo. Y vimos que Jesús nació, ¿cómo nació? Sin pecado. Y también vimos que la máxima herejía que ha habido sobre este mundo es decir, María sin pecado concebida. Entonces habría otra salvadora. María no dio la vida por nosotros, hermano. El único cordero sin mancha, sin tacha y que nació sin pecado fue Jesucristo, nuestro Señor. Y Dios lo ofreció como la ofrenda por nuestros pecados. Hermano, cuando la iglesia entiende esto, es capaz de dar su vida por Cristo. Y entendimos que dar la vida por Cristo es también dar la vida ¿por quién? Por los hermanos. Si alguno ve padecer a su hermano necesidad y tiene bienes de este mundo, no cierra contra él su corazón, sino que le ayuda, lo bendice. Y esa iglesia tenía en común todas las cosas. Cristianismo, hermano, es más que una religión donde venimos a cantar unos coritos el domingo y a escuchar un mensaje. Cristianismo es una vida de entrega, es una vida, hermano, sin reserva, una vida ofrecida a Dios y una vida ofrecida a los que son hijos de Dios. Amén. Vimos eso. De todos modos, en la internet se suben los audios, o de alguna manera los puede escuchar, me dice, nos ponemos de acuerdo y yo le doy los CD de los mensajes. Pero vamos a ver cinco temas: el cristiano y el cristianismo, el cristiano y la fe, el cristiano, las pruebas, el cristiano, las costumbres. El cristiano, ¿y cuál es la otra que dije? Bueno, son cinco temas. Ahí ya están organizaditos. Hoy vamos a ver el cristiano y la fe. ¿Qué vamos a ver hoy? El cristiano y la fe. ¿Por qué quiero hablar de la fe hoy, hermanos? Porque tristemente la gente no sabe lo que es la fe. Cuando uno pregunta, ¿qué es la fe? Sacan Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. ¿Lo dice la Biblia? ¿Lo dice la Biblia? Claro, lo dice la Biblia. ¿Eso es la fe? Eso es la fe. Pero ¿cuál es el problema? Que hoy en día se ha hecho una fe mundana, una fe en las cosas de este mundo. ¿Tienes casa? No. Ah, pues no la ves. ¿Pero qué tienes que hacerlo por la fe? Esperarla. Y Dios te la va a dar. Eso dicen que es la fe. Dice, está convencido de eso. Y Dios lo hará. O sea que hemos hecho de la fe algo de este mundo. Y yo le voy a decir, eso no es la fe. Ahorita vamos a analizar bien todos esos pasajes que tienen que ver con la fe. Pero acuérdese esto. Nosotros andamos por fe y no por vista. No andamos por la vista. Nosotros tenemos que poner nuestra mirada en lo que no se ve, porque lo que se ve, ¿para qué esperarlo? Y las cosas que se ven son temporales. Las que no se ven son eternas. Entonces vamos a ver, lo primero que quiero que aprendamos hoy de la fe. La fe es un don para salvación. ¿La fe qué es? Un don para salvación. Miremos Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Eso es. Dice, y él, ¿quién es él? ¿Y quién es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿Y quién es él aquí? Cristo. Y él os dio vida a vosotros. ¿A quién les dio vida? ¿Cuántos tienen la vida del Hijo de Dios? El que tiene el Hijo, tiene la vida. Amén. Y él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cuántos estaban muertos aquí en delitos y en pecados? Levanten la mano los que estuvieron alguna vez en esa condición, todos, hermano. Parecíamos, el mundo parece una fosa común donde han tirado a todo un poco de muertos, en delitos y en pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Eso espero, ¿no? ¿En qué andábamos? En delitos y en pecados, eso espero. Esa vida de pecado, ¿en dónde tiene que haber quedado? ¿En dónde tiene que haber quedado? Atrás. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Ya, eso quedó en el pasado. Yo espero, hermano, que aquí no haya ningún adúltero. ¿O sí? ¿Sí? Se supone que ya tenemos que haber acabado con eso. Pero pastor, mire. Bueno, quiero dejar claro algo, por favor. Míreme, voy a hablar a las parejas o a los que tienen esposo y esposa. Dice la Biblia, cada uno cumpla con su deber conyugal. Ahí no está hablando de que la mujer tiene que lavar ropa, atender los niños, hacer la comida. No está hablando de que el marido tiene que trabajar duro, partirse el alma para traer la comidita a la casa. Esas son responsabilidades, sí. Ahí está hablando, ¿sabe de qué? Cada uno cumpla con su deber conyugal. ¿De qué está hablando? ¿Sí? ¿Les digo o no les digo? Ay, no, pastor, eso no se habla en la iglesia. Está hablando de tu deber sexual con tu pareja. Y Pablo dice, ¿por qué la mujer tiene que cumplir con el deber conyugal con su esposo? ¿Por qué el esposo tiene que cumplir con el deber conyugal con su esposa? ¿Por qué? A causa de las concupiscencias. Cada uno aprende a tener su propia mujer a causa de las fornicaciones. Pero hay gente que dice, pastor, mi mujer no me lo da, por eso yo tuve que ir a buscar otra. Eso no es excusa, ¿ok? Pero la mujer y el hombre tienen que cumplir con su deber conyugal. No tiene que ser pastor, es que estaba cansada. No hay excusa, hermano, todos nos cansamos. Si el esposo te busca, que encuentre. Amén. Porque todo aquel que busca, encuentre. No se ría. Pero a veces nosotros ponemos unas excusas. No. Que estés en ayuno sexual no quiere decir. No es excusa para ir a acostarte con otra vieja, no es excusa para ir a acostarte con otro hombre. ¿Ok? Aprendimos en estos días, consérvate. ¿Consérvate? ¿Cómo te hizo Dios puro? O sea, cuando te lavó con la sangre del cordero, ¿cómo tenemos que conservarnos? O sea, que el pecado ya tiene que haber sido parte de ¿qué? Del pasado. ¿Amén? ¿Amén? Anduvisteis en otro tiempo. En otro tiempo. No en este tiempo. Ya no podemos andar en pecado. ¿O sí? Bueno, sigamos. Anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente del mundo. Aquí quiero decir algo. Las niñas de hoy en día, novios a los 14 años, 12 años, yo he visto unas escenas de dos niñitos, hermano, besándose, pero de una manera, ¿qué digo? De esa manera es que yo beso a mi esposa cuando estamos en el deber conyugal, ¿no? No, no, o sea, lo digo, o sea, para que usted mire la exageración que se está cometiendo. Peladitos que parecen teniendo sexo en unas esquinas de las calles. 12 años. Entonces pregunto, ¿las niñas cristianas tienen que hacer lo mismo? ¿O eso es una corriente del mundo? ¿Eso es una corriente de qué? Del mundo. Ah, no, es que es normal cuando salimos del trabajo, nos vamos al bar, nos tomamos unas cervecitas. Eso es corriente del mundo. Y nosotros anduvimos en ese tiempo siguiendo la corriente del mundo. Pero hoy en día usted como cristiano ya no puede andar conforme a la corriente del mundo. ¿Qué es una corriente? Algo que arrastra su paso. Entonces esa corriente está arrastrando a muchos. Hoy en día los jóvenes andan en una corriente terrible. Hoy en día se visten que uno no sabe si son niñas o niños. Hoy en día se peinan y uno no lo reconoce. No, en serio. Pero esos son corrientes del mundo. Nosotros somos cristianos. Ay, ¿qué tiene que ver esto por la fe? Ya le voy a decir, ¿no? Es que de ahí fue donde fuimos rescatados. Amén. Ah, no, es que yo quiero vestir con minifalda. Yo quiero vestir a lo Kiko, que me vean los cachetes. ¿Usted me entiende? ¿Eso es corriente? ¿Eso es corriente? ¿De quién? Del mundo. ¿Y los cristianos debemos seguir la corriente del mundo? ¿Para dónde va Vicente? Ah, ¿nosotros tenemos que seguir la corriente del mundo? Ah, no, es que sin tu trabajo todos... en medio de una generación perversa y maligna, para que alumbres como luminar de Cristo. Amén. Sigamos, pues, sigamos, que es que necesito llegar. Siguiendo la corriente del mundo conforme ¿a qué? Al príncipe de la potestad del aire. Míreme, por favor. Conforme. O sea, esto es conforma. ¿Me escucha? ¿Qué forma teníamos? Teníamos la forma del príncipe de la potestad del aire. Teníamos la forma que Satanás había querido dar a este mundo, hermano. Ahorita nosotros tenemos que ser conforme a Cristo, dice la Escritura, conforme al nuevo hombre creado según Dios. ¿Qué forma quieres tener? ¿Forma del diablo o forma de Cristo? ¿Cuál es la forma que quieres tener? ¿Cuál es la iglesia tiene que tener forma de quién? ¿Del mundo o de Cristo? Pero, bueno, qué triste, o sea, qué triste, pero a veces la iglesia tiene más forma del mundo que de Cristo. Yo me acuerdo, yo di conferencias del desarrollo personal. Yo le decía a usted, usted sí puede, levántate del fracaso. Usted es un victorioso. Usted no nació para fracasar. Y uno decía unas estupideces que parece más conferencias mundanas que cristianas. ¿Qué forma queremos? ¿La forma de Cristo o la forma del príncipe de la potestad del aire? ¿Qué forma quiere usted? ¿O usted se reforma o se deforma? Uy, me salí en verso. Voy a volver poeta. ¿Usted se reforma en Cristo o se deforma? ¿Qué quiere? ¿Reformación o deformación? Conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Hay algún aquí hijo de desobediencia? En los hijos de desobediencia, ¿qué opera? El príncipe de la potestad del aire. Y en los hijos de Dios, ¿qué opera? El Espíritu Santo de nuestro Dios. Vamos a analizar a ver qué espíritu opera en nosotros. ¿Eres hijo de desobediencia o hijo de Dios? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y los que son guiados por el espíritu de desobediencia son hijos de ¿quién? De Belcebú, del diablo. ¿Amén? ¿Duro? Pablo fue muy duro, hermano. ¿Arrancamos esta hoja de la Biblia? Efesios 2, no agrada mucho. Pero bueno, sigamos. Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Sí vivimos eso o no? Yo lo viví, yo fui hijo de desobediencia, yo tenía forma mundana, yo andaba de acuerdo a la corriente de este mundo, estaba muerto en pecados y en delitos. Nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero aquí empieza a cambiar la película. Aquí empieza a cambiar la triste historia. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué podía hacer un muerto? ¿Qué puede hacer un muerto? Nada. Nosotros recibimos el don de fe para que por gracia seamos salvos. Entonces, la fe no es de nosotros, por favor, entiéndalo. La fe no puede nacer en un corazón mundano. Para que haya fe, tiene que ser nacida de un corazón limpio, puro, lavado por la sangre del Cordero. Es un don de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Por esa fe recibimos la gracia, por esa fe recibimos la justificación que es en Cristo Jesús. Por favor, mire Romanos. Ayúdeme rápido porque tenemos que ver muchos textos, demasiados hoy. Romanos capítulo 1, versículo 16. Adorado seas tú, Señor Jesús. Oh Dios. Romanos 1, 16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo vivirá ¿por qué? Por fe. Romanos 3. Romanos 3, por favor. La justicia del evangelio se revela por la fe. En la fe para salvación recibimos la justificación, la redención, el lavamiento de nuestros pecados. Versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como ofrenda por el pecado, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Mire la justificación. ¿Cómo somos justificados? Porque Dios pasó por alto nuestros pecados pasados y recibimos la justificación por la fe, por ese don. Éramos impíos, ahorita somos justos por la fe. Capítulo 5 de Romanos, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Éramos impíos, hermano. La sentencia era culpable. ¿Cuántos aquí eran culpables ante Dios? Todos. Estaba el juez, hermano. Todas las evidencias apuntaban a que nosotros éramos culpables del pecado. No podíamos escondernos. El juez ya estaba con el mazo para decir: sentencia, culpable, impío, al infierno, condenación eterna, destituido de la gloria de Dios. Pero por la fe, que es en Cristo Jesús, recibimos la redención, fuimos lavados de nuestros pecados. El pecado de nosotros fue cargado en Cristo. Hay otro que cargó el pecado, Cristo. Y nosotros recibimos su justicia. Y el juez ya no puede decir culpable. Ahorita, ¿qué dice? Justificado. Porque ya alguien pagó por tus pecados. Y no se puede pagar dos veces por el mismo delito. Si Cristo lo pagó por nosotros, ya no puedo pagar yo la sentencia. Por eso está escrito que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Fuimos qué? Justificados por la fe. ¿Qué quiere? ¿Una fe mundana o esta fe cristiana, hermana? La fe de la Biblia, que dice que nosotros por la fe somos salvos, por la fe recibimos justificación, por la fe conocimos la redención, por la fe que es en Cristo Jesús, somos salvos de nuestros pecados y delitos y tenemos vida. Amén. Hermano, el cristiano tiene que tener una fe limpia, una fe sana en Cristo Jesús, una fe no de este mundo ni para este mundo. Una fe en las cosas que no se ven, porque son eternas. Amén. La fe es un don. Por la fe encontramos justificación y redención, o nos es dada, y por la fe tenemos entrada a la gracia de Dios. ¿Cuál es la puerta de entrada para la gracia? La fe. Romanos 5:2. Romanos 5:2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Por la fe tenemos entrada, ¿qué? A la gracia de Dios, su regalo de vida eterna, La paga del pecado es, pero la gracia y el regalo de Dios es ¿qué? Vida eterna. Vida eterna. Mire, mire lo que hizo Dios. Por la fe fuimos justificados y por la fe se nos ha sido dada la vida eterna, la gracia, la manifestación de la gracia de Dios. ¿Le gusta esto? ¿O quiere casa, carro, beca, cosas que con el tiempo se destruyen? Porque todo en esta tierra envejecerá, pasará. ¿Amén? ¿O te vas a llevar para el cielo lo que tienes? Porque sin duda nada trajimos a este mundo y sin duda nada nos podremos llevar. ¿Amén? ¿O se lo puede llevar? ¿O vamos a hacer como hacían los caciques de nuestras tierras latinoamericanas? Ustedes saben, un cacique moría y como moría rico, lo enterraban con sus riquezas. Y además de eso, lo enterraban con la mujer así estuviera viva. Así eran. Y la mujer cuidaba las riquezas de su cacique. Por eso hoy en día hay mucho guaquero. Y como esta tierra era tierra de indios, este barrio donde nosotros vivimos se llama el barrio Guacandá. Tierra de guaqueros. Ah, así es. No encuentran tesoros en un poco de huesos de una mujer sentada allá en una silla, en una tumba. Que hace rato le llevaron los españoles las riquezas. Habrá una que otra por ahí. Pues la gente, hermano, piensa que se puede llevar sus riquezas a la tumba. El mundo pasa. Todo lo del mundo pasa. Pero por la fe que es en Cristo, se nos ha sido dada algo más valioso. La vida eterna. Casi nada, ¿no? Romanos 4, del 13 al 17. La fe es la puerta de entrada a esta manifestación de gracia, de vida eterna. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme a toda su descendencia, no solamente para lo que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito: te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Por la fe Abraham recibió la promesa de vida, y por tanto a todos los que son de la fe han recibido la misma promesa de Abraham. Amén. Por la fe tenemos entrada a esta gracia. Entonces, el primer punto del tema es la fe para salvación. La segunda parte, o el segundo punto, es la fe es la que nos da la capacidad de esperar a Jesús. Amén. Y aquí vamos a ver Hebreos 11, por favor, acompáñenme. Mire, ¿cuál fue el problema de Israel? Dios le da unos mandamientos y le dice a Moisés: sube acá, te quiero entregar mandamientos para el pueblo. Pero el pueblo, al ver que Moisés tardaba, se desenfrenó. Él le dijo: voy a volver, voy a subir a estar con Dios, pero yo vuelvo. Pero como el pueblo vio que no venía, se desenfrenó y le dijo: Aarón, este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, ahí ya estuvieron en error. Ellos no salieron por mano de Moisés, ellos salieron por la mano poderosa de Dios. Ustedes no salieron por la predicación, ustedes no salieron del pecado por la predicación de un hombre. Ustedes salieron porque Dios es misericordioso, hermano. Ustedes salieron del mundo con la mano poderosa de Dios. Ustedes ya están limpios porque Dios así le plació y poderosamente nos trasladó de las tinieblas a su luz. Usted está aquí por Dios, hermano, no porque alguien hable bonito o porque nuestras canciones son bonitas o porque tenemos una iglesia bonita o porque el pastor es bonito, que es verdad, pero nada, Nada que ver. Usted está aquí por la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Y dicen ellos, ay, este Moisés que nos sacó, se demora en venir, ¿qué vamos a hacer? Haznos dioses. Oiga, qué manía tan terrible la del ser humano. Quiere ver para poder creer. Pastor, yo quiero ver señales. Yo quiero ver aquí que la gente tiemble, que aquí la gente se caiga. Porque esa manía mundana y carnal de querer ver. Por vista no andamos, andamos ¿por qué? Por fe. El evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Cuál es el problema del ser humano? ¿Quiere ver Tomás? Bienaventurados los que creyeron sin ver. Es que queremos ver señal. Señal no se le dará a esta generación perversa y maligna. Solo la señal ¿de quién? De Jonás. Como estuvo en el vientre del pez 3 días, salió para vida. Así las señales que Jesucristo resucitó. Amén. ¿Qué más señal para el cristianismo? Que Cristo resucitó. Y esto fue testificado con poder por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros hemos creído el testimonio que Dios dio por ellos por medio de las Escrituras. Pero queremos ver. Moisés tarda en venir. ¡Moisés! Y como tardaba en venir, ¿qué pasó? El pueblo se hizo ídolos. Se levantó el pueblo a jugar y a comer. Miren, muchos de los estudiosos bíblicos dicen que hasta orgías hubo, hermano. Fue tanto el desenfreno del pueblo que hasta orgías hubo. Mire, el pastor Javier me contaba que 2 hermanos que están estudiando con nosotros, pues él es el que le da clase, yo en alguna ocasión le di clase. Ellos le han contado cómo es el grupo de jóvenes de ellos. Unas rumbas. O sea, eso para ellos es una diversión, una alegría. Pero en el último año se han descubierto 7 embarazos entre ellos. Un desenfreno, hermano. Un desenfreno terrible. Pero Jesús no ha venido, pues. Vivamos, comamos, levantémonos a jugar porque Él todavía se demora. Y como la Biblia dice que en los últimos tiempos habrá burladores que se burlarán de su advenimiento y dirán, ah, miren, dicen que viene y no viene. Eso es cuento. Y eso ya se escucha, hermano. Gente que hace burla de la venida de Cristo. Pero Dios no retarda su promesa. Cuando Moisés bajó, ¿cómo encontró al pueblo? ¿Cómo encontró al pueblo? Desenfrenado, así va a ser la venida del Hijo del Hombre. ¿Sabe por qué creo que Jesús está cerca, no? Porque no he visto tiempo donde más locuras hay en la iglesia cristiana, hermano. Donde más desenfreno hay, supuestamente en el pueblo de Dios. Le tengo buenas noticias. ¿Quiere que le dé las buenas noticias? No puedo asegurar el tiempo. Porque Él dijo que vendría como ladrón en la noche y el ladrón no avisa cuando viene. Él no avisó cuando viene, pero nos dio algunas señales. Y una de las señales es que el pueblo se desenfrenaría, que habría una gran apostasía, hermano, que muchos apostatarían de la fe. Y ya la fe no es bíblica, la fe es mundana, la fe es para conseguir casa, carro, beca, para vivir como gloriosos en este mundo, aún predicadores de fama mundial que tienen millones de dólares acumulados en sus cuentas y pueden hacer lo que les venga en gana en televisión, en radio y en libro. Dicen ahora, su mejor vida es ahora, mentira. ¿Qué leímos en Hebreos? Nosotros esperamos una ciudad mejor. Lo mejor no está en este mundo, hermano. Lo mejor está es cuando nos encontremos con Él, cuando venga por su pueblo. Ahí es donde dice Hebreos 11. Es pues la fe, la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Quiero hacerles una pregunta, ¿de qué está hablando aquí el escritor de Hebreos? ¿De qué está hablando? ¿Qué es lo que no vemos? ¿Qué es lo que estamos esperando? Versículo 34 del capítulo 10 de Hebreos, mírelo por favor. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Mire, se levanta persecución sobre los cristianos. Ellos tienen que salir huyendo, pierden sus casas, pierden sus posesiones. Pero ¿cómo sufrieron esto? ¿Cómo sufrieron ellos esto? Con gozo. Perdieron su casa, perdieron sus riquezas, tuvieron que salir huyendo porque los iban a matar. ¿Y cómo lo sufrieron ellos estas pérdidas? Con gozo. Hoy el cristiano pierde a alguien ahí. El mal negocio me quitó mi dinero. Dios no está conmigo, Dios no me quiere. Mi marido se fue. Hoy en día nosotros perdemos algo y estamos para morirnos. Amamos tanto este mundo, hermano. ¡Qué diferencia al cristianismo bíblico! Ellos perdían algo y el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. El mundo no me lo dio. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. En cambio, nosotros perdemos algo y nos echamos a morir. Llévame, Señor, se murió mi hijo, llévame, llévame contigo. Y hacemos unos escándalos. Acuérdese lo que dice la Biblia: yo voy a él, él no puede volver a mí. Sus lloros, sus gritos, sus gemidos. No estoy diciendo que no te duela, pero sufre tus pérdidas, ¿con qué? Con gozo. Amén. Eso es lo que dice la Biblia. Ellos, ¿cómo sufrieron sus pérdidas? ¿Cómo las sufrieron? Con gozo. Y si hay alguna pérdida en ti, ¿cómo la vas a sufrir? Con gozo. Porque el que no está dispuesto a perderlo todo, hermano, el que gana su vida, la pierde. Pero el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. O sea que Maturana sí tenía razón. Perder y ganar. Claro que para él era excusa, ¿no? Para nosotros sí, el que pierde su vida la ganará, amén. ¿Todavía amas a este mundo? ¿Todavía amas las cosas de este mundo? ¿Qué cristianismo vives? El cristianismo no es el que viene en pos de mí y no se niega a sí mismo, no puede ser mi discípulo. El que ama a padre o a madre, a esposa o a esposo, a hijos o a hija más que a mí, no es digno de mí, pero se fue el marido y me dejó. ¡Ay, él era mi vida! Te va a doler, pero si se fue, perdió, hermano. Amén. Lo más valioso que tú tienes es Cristo. Y eso ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada, nada te puede quitar a Cristo del corazón. Uy, yo hubiera gritado, yo hubiera dado un aplauso, yo hubiera alabado, hermano, yo hubiera dicho: Señor, gracias, porque este gozo nadie me lo puede quitar. Sigamos. ¿Cómo tienes que sufrir las pérdidas? Con gozo, con gozo. ¿Se acuerda, hermana Nelsy? Con gozo, cuando cantaba Chará. Con gozo, con gozo, con gozo, hermanos, con gozo. Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando. ¿Para dónde vamos nosotros? Para arriba, para arriba, para arriba y no para abajo. Subiendo, subiendo. ¡Ah! Eso sí era música, hermano. Pero hoy en día es, bueno, no hablemos de hoy en día. Dejemos a lo que hacen hoy en día. Nosotros tenemos que vivir un cristianismo bíblico, amén. Así como queremos levantar una iglesia bíblica, usted tiene que vivir un cristianismo bíblico. Sigamos. Sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Por qué puedes sufrir con gozo lo que pierdas en este mundo? Porque lo que viene es, lo que viene es. Para el único que esto no está claro es para Joel Austin, que escribió Su Mejor Vida Ahora. Pero para mí lo mejor está por venir. Amén. Cuando me muera o cuando Cristo venga, hermano. Pero que viene, viene. Sigamos. ¿Cuántos tienen una mejor y perdurable herencia en los cielos? ¿Lo del cielo es mejor o lo de la tierra? Entonces, ¿será que su mejor vida ahora será una herejía? ¿Qué piensan ustedes? Mano, Dios murió para que tú tengas una vida buena. Mentiras, hermano. Eso no fue lo que vivieron los cristianos. Cristianismo es esto: seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. ¿Y por qué no nos aborrecen? Porque hoy en día el mundo ama el cristianismo. Antes mataban a los cristianos, ahorita nos aman. Nos quieren llevar a la política, nos quieren llevar a hacer tantas cosas preciosas. A los cantantes cristianos le dan Grammys. ¿Y por qué será que el mundo hoy nos ama, nos premia, nos recompensa y antes los aborrecía? O sea, quiero hacer una pregunta para que usted piense. ¿Será que lo que se está viviendo hoy en día parece cristianismo, pero no es cristianismo? Parece, pero no. ¿Se acuerdan que por allá el siervo de Eliseo vio una que era como parra Montés? Parecía parra, pero cuando se la comieron, había muerte, hermano. O sea, hoy nos aplauden a los cristianos, antes nos mataban, ¿por qué será? Siempre me he preguntado, ¿por qué será? ¿Por qué será? Buena pregunta, ¿no? ¿Qué tienes? No está ilícita. Se la quitaste a tu hermano. Te corto la cabeza, Juan el Bautista. Hoy en día nosotros nos premian. A los Juanes les cortaban las cabezas. No estoy hablando de Juanes, el cantante cristiano. A los Juanes el Bautista, ¿no? Les cortaban la cabeza. Hoy en día a los cristianos modernos nos dan Grammys, nos premian, nos condecoran, nos dan las llaves de la ciudad. ¡Wow! Que Dios nos ayude a entender qué es cristianismo. Si quieres saber qué es cristianismo, puedes escuchar el mensaje del miércoles pasado, el cristiano y el cristianismo. Nuestra herencia, hermano, lo mejor está por venir. Lo que perdamos en este mundo, suframoslo con gozo, porque lo de este mundo no es, ¿cómo se llama? No es lo mejor. Ese carro es lo mejor. No, papito, lo mejor es la vida eterna. Ah, tener una casa lujosa y rico, claro, pero lo mejor, tenemos una herencia mejor y perdurable en los cielos. Ahí es donde dicen que el mensaje del evangelio es castrante, que hace que la gente no progrese, mientras Dios nos prometió prosperidad, riqueza, gloria, fama. Nuestra fama es diferente, nuestra riqueza es diferente. Amén. Sigamos, versículo 35. No perdáis los ánimos, hermano, no pierdan su confianza, que tiene grande recompensa. ¿Usted confía en Cristo todavía? Pero perdieron los bienes. A algunos les mataron los hijos. ¿Cómo no perder la confianza? Pastor, usted no sabe lo que es acostarse con hambre y le ore a Dios. Pablo dijo, desnudo, en hambre, en desvelos, en ayunos. Ay, Dios, ¿dónde está la calidad del cristianismo? Te acostaste sin comer, gloria a Dios. Llevas 3 días y no hay nada en tu nevera. Bendito Dios. Tranquilo, que Dios va a levantar una iglesia donde no haya necesitados, porque vamos a despojarnos de nuestros bienes para dárselos a los hermanos. Yo sé que Dios en algún momento lo hará. Pero hoy en día sufrimos algo y perdemos la confianza. ¿Qué le dice el escritor de Hebreo a los cristianos? No pierdan confianza. Pero como usted no lo han robado, como usted no perdió su casa, como usted no perdió sus hijos, ¿cuánto les faltará? No lo he perdido, gracias a Dios. Pero perdemos, hermano, no perdamos nuestra confianza. Mire, podemos perder en este mundo cualquier cosa, pero nuestra confianza y fe en Cristo no, por favor. Amén. Amén. Eso es lo que está diciendo el escritor de Hebreos 36. Porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Cuál promesa? Versículo 37. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, y el que ha de venir, un poquito, hermano, paciencia, no pierdas tu confianza. El mundo está duro, pero confianza. He aquí un poquito, no sé cuánto, pero la Biblia dice que es un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero no se olvide, el justo por la fe vivirá. Lo que nos sostiene en este mundo, hermano, para el regreso de nuestro Cristo, yo lo espero con ansia. Yo no quiero ser como las vírgenes insensatas que al ver que el marido se demoraba, cabecearon y se durmieron. No podemos tener una iglesia que cabecee y duerma. Necesitamos una iglesia que vigile, porque el esposo está por venir. He aquí hasta las puertas, cerca está el día de su venida, cerca está el día de su advenimiento. No sé cuándo, pero un poquito, y el que ha de venir vendrá. Pero lo que te sostendrá a ti será la fe en Cristo, hermano. No te vayas a desenfrenar, no te vayas a ir al pecado como le pasó al pueblo de Israel, porque el Moisés tardaba. Cuando descendió, los encontró en pecado. El fuego de Dios se encendió en sus campamentos. Y Moisés dice: el que esté por Jehová, venga, tome su espada y mate a los hermanos pecadores. Eso va a venir, eso va a pasar en el día del gran juicio. Cuando Cristo venga, los que están por él, hermano, verán cómo los otros son destruidos. La fe te sostiene para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sed pacientes y orad. Así como el labrador espera con paciencia la lluvia, así tú con paciencia espera la venida de Cristo. Amén. Él espera con paciencia, pero labra. Él espera con paciencia, pero riega. Él espera con paciencia, pero está pendiente. Hermano, la paciencia que es en Cristo Jesús no te hace inútil. Velad y velad por vuestra salvación. Cuidad vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce el querer como el hacer. La fe no te hace haragán. La fe en Cristo, hermano, va a venir juicio sobre esta tierra, pero prepara el arca. La fe no puso inútil a Noé. Ay, yo soy salvo por la fe, gloria a Dios. Sí, eres salvo por la fe, pero cuida tu salvación. Métete en el arca, hermano. El justo por la fe vivirá. Aquí un poquito, y el que ha de venir. Y el justo por la fe vivirá, versículo 38. Y si retrocediere, estoy en Hebreos 10:38. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Versículo 39. Esto aquí no es humanismo. Retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. La fe, ¿qué hace? ¿Nos hace retroceder? O la fe nos preserva para la salvación del alma. Y ahí es donde viene Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. ¿A quién esperamos nosotros? ¿A quién esperamos nosotros? A Cristo. ¿A quién es el que no hemos visto? A Cristo, pero lo esperamos. Mi fe me dice: Cristo es real. Mi fe me dice: Cristo vendrá, porque Él dijo: me voy. Pero no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Yo me voy a preparar morada para ustedes, pero vendré y volveré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No retrocedan, perseveren en la fe. Cristo viene. Es la fe, la certeza de lo que no se ve. No lo has visto, pero lo vas a ver tal como Él es. Y espéralo, porque va a venir. Cristo viene. Vive en pecado. ¿Sí? Cristo viene. Alcanza buen testimonio. Después viene toda la historia de la gente de fe. Dios desde Adán prometió que se iba a levantar un Salvador que iba a destrozar la cabeza de Satanás, de la serpiente, y nos iba a dar vida. Y Adán lo creyó, Abel lo creyó, Noé lo creyó, Enoc lo creyó, Abraham lo creyó, Moisés lo creyó, Samuel lo creyó. Ellos no lo vieron, pero creían en la venida de Cristo, hermano. Nosotros no lo vemos, hermano, pero nosotros creemos que Él viene por segunda vez. Amén. La fe no es para conseguir casa. No ves la casa. Espérala, recíbela, salúdela. Mentiras, hermano. Es una fe mundana. Nuestra fe está centrada en Cristo. Mi fe es Cristo. Yo espero a Cristo. Acuérdese la canción que estábamos cantando ahora. Yo sé que Cristo viene y espero su venida. Y el que no esté preparado, ¿se acuerdan? Ah, no, y el que esté preparado, con él se irá para arriba, para arriba, para arriba, para arriba y no para abajo. Yo sé que Cristo viene. Maranata. Ah, esa también me ha dado una risa. Yo escuché hermanos en mi iglesia cuando cantábamos, Cristo viene, Maranata. Decían, Cristo viene para nada. Maranata significa Cristo viene. Cristo viene y el que no lo crea sea anatema. Dice la Biblia, ¿no? ¿Sí dice la Biblia, sí o no? ¿Quiere verlo? Lo voy a mostrar. La fe para salvación y la fe en la espera de Jesús. Cristo viene. Vamos a ver dónde es que está esto. Versículo 22 de 1 de Corintios 16. Cristo, 1 de Corintios 16, 22. Aleluya. El cristiano y la fe verdadera. Usted tiene que, quiere tener una fe verdadera. Para tener una fe verdadera necesita la palabra verdadera del Evangelio. Bueno, cuidado con lo que escucha. Cuidado con las falsedades que hay por ahí, hermano, que es demasiada. Versículo 22 dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. ¿Por qué? Él viene, y ahí hay un numerito y usted va más abajo en arameo, significa Maranata. Cristo viene, y el que no ame su venida sea ¿qué? Anatema, maldito. ¿Hay alguno aquí que quiere ser maldito? ¿No? Cristo viene, hermanos. No lo vemos, pero lo esperamos. Esa es nuestra fe. La convicción de lo que no se ve. La seguridad de lo que esperamos. Estoy seguro por la palabra que Cristo viene. Amén. Cristo viene. Cristo viene y tomará a su pueblo y nos llevará donde Él está. En la casa de mi padre, muchas moradas hay. Yo la quería verde, pero él las tiene pintadas de morada, ¿sí? Cuando habla de moradas, está hablando de habitaciones. Tenemos una habitación celestial, por eso Abraham, por la fe, esperaba una ciudad celestial. Se despojaron de todo en este mundo, ¿sabe por qué? Abraham vivía en tiendas. Abraham nunca se hizo de cimientos en este mundo, porque aquí somos extranjeros y peregrinos. No te hagas de cimiento, no te agarres a este mundo. Cristo viene por nosotros. Y el que esté preparado, con él se irá. Con él se irá. Para arriba, para arriba. Amén. La fe para salvación. La fe que espera a Jesús. Y la fe persevera. O sea, lo que te ayuda a perseverar en el camino cristiano no es tu buena capacidad, hermano. Es la fe. Apocalipsis capítulo 2. Ya vimos Hebreos 10:38. El que retrocediere no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que perseveran para salvación del alma. Lo que te ayuda a permanecer, hermano. Una fe verdadera te va a ayudar a permanecer y a perseverar en el camino cristiano. Venga lo que venga, Apocalipsis capítulo 2. Es el mensaje de Jesús a sus iglesias. Y hay una iglesia que se llama el mensaje a Pérgamo. De Pérgamo nació. ¿Qué creen que nació en Pérgamo? Escuchen la palabra Pérgamo. ¿Qué creen que nació en Pérgamo? El pergamino. Y ahí fue donde la gente empezó a escribir en pergaminos, ¿ok? En Pérgamo. Un dato histórico, ¿no? No te va a salvar. ¿Qué aprendiste en la iglesia? Que en Pérgamo nació el pergamino. Uf, yo soy sabio. No, no, no. No me interesa eso. Simplemente es un dato histórico. Escribe al ángel, versículo 12, de la iglesia en Pérgamo. ¿Dónde nació el pergamino? El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Perdón, ¿qué tiene Jesús en su mano? La espada de dos filos. ¿Esa espada qué hace? Corta lo que no sirve, pero también penetra hasta partir el alma. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Me permiten alguna cápita, niños? Vengan a sus puestos. Escuchen el mensaje. Gracias. Versículo 13. Yo conozco tus obras. ¿Será que Dios conoce nuestras obras? ¿Dios conoce lo que hacemos en cualquier lugar? Dios no conoce nuestras obras. Y sabe dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Mire, aquí cuando hablamos del trono de Satanás no es un lugar físico. Está hablando de un lugar muy peligroso para el cristianismo. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. O sea, aún en un sitio tan peligroso para ser cristiano. Perdón, míreme. Aquí en Colombia ser cristiano es fácil. Pero ¿qué tal si fuéramos a la China? Donde la iglesia tiene que reunirse en lugares subterráneos. Ser cristiano en la China es un peligro. ¿Qué tal si fuéramos a la comunidad árabe, a la ventana 1040? Donde ser cristiano es un delito y se paga con pena de muerte. Aquí usted pone el pescadito en el carro. Soy cristiano, ¿y qué? No decimos aquí. Soy cristiano, ¿y qué? Hay una canción que dice así, ¿sí o no? Soy cristiano, ¿y qué? Sí, pero vaya a decir a la China, soy cristiano, ¿y qué? ¿Te mueres? Ser cristiano allá es difícil. Aquí nosotros decimos, ve qué religión soy. Cristiano, evangélico, reformado, para la gloria de Dios. Los otros dicen, somos cristianos, católicos, apostólicos, romanos. ¿O no? Pero diga cristiano allá en la comunidad árabe. En países como Indonesia, que su comunidad es socialista, comunista, hermano. Ser cristiano es un peligro. En esos lugares está el trono de Satanás. Yo sé dónde moras. ¿Dónde está el trono de Satanás? Pero retienes mi nombre, no has negado mi fe. Aunque te mates, has perseverado porque tienes fe en mi nombre. Sigue el versículo. Ni aún en los días que Antipas, mi testigo, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Mira, Antipas había sido muerto. Lo habían matado, ¿por qué? Por ser cristiano. Pero ellos seguían diciendo, yo soy cristiano, creo en Cristo. Y si ha de morir, muero. ¿Sabe por qué? Porque mi fe me ayuda a perseverar en los lugares más difíciles, en los tiempos más difíciles y con las cosas más difíciles. Eso es una verdadera fe. Cuando tú tienes fe en el nombre de Cristo, venga lo que venga, hermano, tú te mantienes firme, no negas su nombre, mantienes la fe. Así maten cristianos, tú sigues siendo cristiano. Amén. Aquí no quiero, hermano, no quiero. Y yo sé que Dios no quiere cristianos de chocolate, ni los tiene que haber. Los cristianos de chocolate son abominación. ¿Cuáles son los cristianos del chocolate? Que la mucha lluvia los derrite y el mucho sol los derrite. Cristiano, ¿por qué no viniste al culto? Ay, estaba lloviendo. No, estaba cansado. No, es que los vecinos pusieron música y me trasnocharon. Ah, pero ¿por qué no le dices al jefe eso el lunes? Pone el despertador y a las 6 se despierta y ¡luna! Al trabajo. Nuestro cristianismo a veces es una farsa, hermano. Nuestro cristianismo a veces es lo más pecueco, como decía Pedro el Escamoso. Estoy muy bíblico, ¿no? Pedro el Escamoso dijo, eso está muy pecueco. A veces nuestro cristianismo es muy pecueco. ¿Ve? ¿Y por qué no diezmas? No, es que no me alcanza. Ah, ¿y por qué pagas los recibos? ¿Por qué pagas el arrendo? ¿Por qué pagas el colegio de los hijos? ¿Por qué no le dice a la persona, es que no me alcanzó? Pero para Dios sí, no, para Dios no alcanza. El pastor verá cómo paga el arrendo. El pastor verá cómo paga la energía. Si la iglesia crece, el pastor verá cómo consigue sillas. El pastor verá si vamos a hacer misiones. Él verá cómo viaja por allá y... A eso tiene una mujer que trabaja en la alcaldía. Que lo mantenga. A él le alcanza, hermano, vive bien, mira hasta el carro que está ahí parqueado afuera, debe ser de él. No, no es mío, está bonito. Pero no me alcanza, para el diezmo no te alcanza, para la obra de Dios no te alcanza, pero para tus gastos, para comer, para pagar servicios, para pasear, para echarle gasolina al carro, para comprar la llanta, para comprar la batería, para comprar vidrios, para hacer todo te alcanza, pero para Dios no te alcanza. Tu cristianismo es pecueco, hermano. Esa fe tuya no la entiendo. No la entiendo. Esta gente, hermano, no decía nada. Nada era suyo. Mataban cristianos y seguían firmes. Había peligro, pero ellos decían, somos cristianos. En uno de los libros de Richard Humbrand, de la iglesia perseguida, la hermana Ligia tiene uno de los libros de Juan Humbrand que yo le di. Y Richard Humbrand, Richard Humbrand cuenta un relato, hermano, en el tiempo comunista. No me acuerdo muy bien de dónde eran ellos, pero cuando el sistema comunista tomó el poder, llamaron a todos los religiosos y les dijo, ustedes no pueden predicar lo que quieran. El gobierno les dice qué predicar. Y la mujer de Richard Humbrand le metió un codazo y le dijo, yo pensaba que me había casado con un hombre. Están escupiendo a Cristo en la cara y tú no haces nada. Y el hombre se para, no por él, no por convicción propia, pero se paró, gracias a Dios. Y dice, no vamos a hacer eso. El gobierno no me dice qué predicar. A mí lo que me dice que predicar es la Biblia. A la cárcel, 14 años estuvo en la cárcel. 14 años, cuando los guardas, hermano, los guardas de la prisión querían humillarlo, lo amarraban, lo acostaban en el suelo, se quitaban los pantalones, le hacían popó en la cara y él decía, pero yo amo a Cristo. Richard Humbrand cuenta historias, hermano, que eso es lo que yo quisiera ver en los cristianos. Una familia que había criado a sus hijos también en el cristianismo. Que cuando llegaron los socialistas a su casa y se dieron que eran cuenta cristianos, que oyeron a sus hijos, les pusieron pistolas y fusiles en sus bocas y le dijeron a los padres, nieguen a Cristo o les matamos sus hijos. Y los hijos decían, papi, no niegues a Cristo, si nos matan nos vamos con él, pero no niegues su nombre. Eso es cristianismo, hermano, no ese cristianismo pecueco que nosotros pensamos, que es cantar dos canciones e ir a pecar en el mundo. Hermano, si eres cristiano, tienes que mantenerte firme, y si has de perder la vida, la pierde. Enséñale a tus hijos que por la fe en Cristo si pueden perder la vida, que la pierdan, pero que nunca nieguen a Cristo, que nunca nieguen su nombre, que nunca nieguen la fe. Eso es cristianismo. Papi, no niegues a Jesús, si nos matan nos vamos con él. Pero ¿qué harías con tu conciencia manchada de que negaste a Cristo por salvarnos la vida? Él, para salvarnos la vida, perdió su vida. Ya no hay nada. No niegues a Cristo. No niegues a Cristo. Si se volviera a levantar el tiempo de persecución, donde los cristianos los echaban al circo romano para que los leones los destrozaran y los romanos se alegraran. Donde a mujeres y hombres, hermanos, los llevaban y los quemaban en la hoguera por blasfemo, por decir que Cristo, el que se hizo hombre, era Dios, y los quemaban por blasfemos. Pero ellos dieron su vida. Eso sí es cristianismo. Hermano, si se levanta persecución, que Dios encuentre una fe y una iglesia que está dispuesta a dar su vida por él. Amén. La fe te salva. La fe es para salvación. La fe es para esperar a Jesús. Y la fe es para ayudarnos a permanecer fieles en Cristo. Amén. Pero también tenemos la fe como confianza en Dios para suplir las cosas de este mundo. ¿Por qué se afanan por lo que han de comer? ¿Por qué se afanan por lo que han de vestir? ¿Acaso no tenéis fe, hombres de poca fe? Miren, las aves del cielo trabajan, Dios las alimenta. Mientras estemos en este mundo, hermano, Dios se encarga de nosotros. Dios se encarga de nosotros. Una mujer que tenía a su hija enferma. Señor, mi hija se atormentaba por un demonio. Y el Señor le dijo, conforme a tu fe, recíbelo. La fe nos ayuda, Dios nos ayuda cuando confiamos en Él, nos ayuda en este mundo. Pero quiero decirte algo, ya voy a terminar. La ayuda es potestativa de Dios, no de mi fe. Acuérdese lo que leímos en Hebreos. Por la fe conquistaron reinos. Y la gente dice, amén. Por la fe conquistó reinos, aleluya. Por la fe apagaron fuegos impetuosos. Y la gente dice, amén, como los amigos de Daniel. No los tocó el fuego, aleluya. Y somos escandalosos cuando hablamos de ese tipo de fe. Por la fe taparon bocas de leones. Cuando cayó allá, el ángel tapó la boca. Por la fe de Daniel. Eso es fe. Esa es la fe que yo quiero. Sí, pero otros fueron apedreados. Otros fueron asarreados. Otros fueron angustiados. Otros anduvieron pobres, vistiendo pieles de cabras, andando de aquí para allá, estando errantes en los desiertos, de los cuales el mundo no era digno. Yo te voy a decir, la fe en este mundo, la fe para preservancia y para cuidado de Dios en este mundo, puede hacer dos cosas: darte las conquistas o darte las fuerzas para que pase las pruebas más tremendas. No te puedo decir otras cosas. No te puedo decir Dios te va a dar todas las victorias. No, pero cuando te dé victoria, gózalas. Y cuando venga la prueba, cuando venga el tiempo de ser aserreado, apedreado, andar angustiado, andar errante, ser pobre, angustiado, Dios te va a dar la fortaleza. Y Dios va a decir, el mundo no es digno de los que tienen esa clase de fe. El mundo no es digno de los que tienen fe para conquistar. Pero cuando viene la prueba, tienen la fe para soportar. Amén. Eso dice Hebreos. Y ellos no recibieron. Aunque lo creyeron, no lo recibieron. Reservándonos Dios algo mejor para nosotros, los que hemos alcanzado los fines de los siglos. Esta fe, hermano, es más preciosa que el oro. Esta fe, el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego. Cuanto más nuestra fe, que es para la salvación de las almas. El cristiano y la fe. Quiero invitarte a tener una fe construida con bases bíblicas, una fe verdadera, no una fe mágica, ni ilusionista, ni mundana. Yo quiero una fe bíblica. Quiero construir y ayudar, y que Dios me use para construir una fe bíblica en ustedes, hermano. ¿Quieres ser un verdadero cristiano con una fe verdadera? Dile a Dios hoy, ayúdame. Y si hemos vivido un cristianismo, hermano, perdón que yo lo diga, pero me suena gracioso, pero también me suena ilustrativo, un cristianismo pecueco, pídele perdón a Dios. Hoy es tiempo de arrepentimiento. Yo no estaría dispuesto a dar mi vida para Dios. Entonces dile, Señor, yo he sido un cobarde, ayúdame. Ni siquiera he sido capaz de decir, bueno, ¿te tomas un traguito? Sí, digo que soy cristiano, me da pena. Mejor digo, no, estoy tomando pastas. Si ese es tu cristianismo, hermano, arrepintámonos hoy. Hay tanto de qué arrepentirnos. Padre, gracias por esta palabra. Gracias por esta serie de mensajes sobre la vida cristiana. Aprendimos lo que era el cristiano y el cristianismo de hoy, el cristiano y la verdadera fe. Perdónanos cuando se nos ha construido una fe falsa, una fe humanista, una fe pagana, Señor amado. Perdónanos cuando predicamos o escuchamos mensajes, oh Rey de Gloria, que construyeron una fe falsa en el pueblo cristiano. Yo hoy me arrepiento, Señor, de haber dañado la fe de tantos. Hoy me arrepiento de haber hecho que la gente quitara su mirada de Cristo y la pusiera en las cosas de este mundo. Hoy te lo pido, Señor. Perdóname. Permite que este mensaje lo puedan escuchar muchos por internet, muchos a través de los CDs que regalan mis hermanos. Muchos, Señor, puedan escuchar este mensaje y se pueda resarcir en algo el daño que hice a la fe de muchos. Perdóname, oh Rey de Gloria. Y construye una fe real en este pueblo, construye una fe real en mí. Construye una fe verdadera. Construye una fe preciosa, Dios mío, en cada uno de nosotros. Y que nosotros por esa fe estemos dispuestos a morir si es posible. Que estemos dispuestos a renunciar a todo en este mundo por esa fe que es en Cristo Jesús. Esa fe para salvación que nos justifica y nos da entrada a la gracia. Esa fe que nos ayuda a esperar pacientemente a Cristo. Esa fe que nos ayuda a perseverar aunque las cosas sean duras. Esa fe, Señor amado, que nos ayuda a ser cuidados y preservados en este mundo. Esta fe que nos ayuda a dar testimonio, como lo dice Santiago, Dios mío, danos ese tipo de fe y enséñanos a amarte, enséñanos a bendecirte, enséñanos a glorificarte. Construye una iglesia sólida por la fe que es en Cristo Jesús. Padre, perdona mis pecados. A cada instante me mancho. A cada instante, Señor, peco. He dado un pésimo testimonio a veces a mi esposa y a mis hijos, perdóname. He dado mal testimonio a la iglesia y a muchas personas que me conocen, perdóname.